la radio de Clara. Naturaleza al día. Hola a todos. Comienza nuestro programa Naturaleza al día. Hoy queremos hablaros de cómo protegernos del sol, del verano, que os va a hablar mis compañeros. Hola, yo os voy a hablar del tiempo y sigue haciendo viento por el mar Mediterráneo, pero en Sevilla y en Valencia ya están con los 42 grados. En Madrid ya vamos a tardar un poco más en llegar hasta ahí. Ojalá no llegáramos porque nos freiremos. Y una cosa antes de irme, hay que estar muy poco delante del sol. Solo muy poco, 3 horas máximo. Porque si no nos quemamos y la vitamina D se nos va a salir de sus casillas. Yo os voy a hablar de 6 consejos para el verano. 1. Buscar la sombra. 2. Proteger la piel. 3. Colocarse un sombrero. 4. Usar lentes de sol. 5. Protegerse a los niños del sol. Y 6. Echarse crema solar. Los rayos solares son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Tengo en cuenta especial cuidado con la exposición al sol durante estas horas. Tengo en cuenta el índice. Este importante dato le ayuda a planificar sus actividades al aire libre para evitar una exposición excesiva a los rayos de sol. ¡Hasta la semana que viene!